tardes. Esto es El Acratador en Radio Topo 101.8 de la SM, programa que también se reemite en Radio Chicharra en Teruel y que también puedes escuchar en nuestro podcast en la página web radio.noblesabaturra.org y descargártelo siempre que quieras, y con una emisión que además se reemitirá en Radio Hawái, la radio que emitirá para el interior, o que en este momento quizás lo estén escuchando, de la macrocárcel de Zuera, en la décima marcha a esta macrocárcel. Comentar que este es un programa en diferido y que va a ser un especial donde vamos a hacer un repaso a las 9 marchas a la macrocárcel, pues desde su comienzo, desde que la macrocárcel de Zuera abrió sus puertas y cerró, bueno, más bien cerró sus puertas para la gente que está dentro, cerró sus muros en el año 2001, pues 9 marchas han tenido lugar y vamos a hacer una crónica de todas esas marchas. Aparte, también pues tendremos nuestra habitual sección de convocatorias y bueno, pues será un programa un poquito más corto de lo habitual. Comentar que hay un fin de semana plagadito de actividades, con una concentración. Empezamos el viernes 9 de abril por la absolución del detenido por el desalojo del centro social ocupado Rasmi a las 7 de la tarde en la plaza de Las Canteras, con el apoyo de la Asociación de Vecinos de Torrero de la Paz y con la movilización que lleva a cabo pues la gente de la Asamblea de Ocupas. A las 9 de la noche, después de esta concentración, hay la presentación del libro El Tubo, que va a ser el nuevo centro social ocupado, que bueno, pues cuyo paradero se hará próximamente público en Radio Topo, aquí en el 101.8 de la FM, y en carteles y en otros sitios. Pues nueva ocupación para este fin de semana en Zaragoza. El sábado 10 de abril a las 7 de la tarde está la proyección de La Ventana Rota en el centro social autogestionado en Restida, que está en el Callisto San Cristóbal, en el barrio de La Magdalena, y bueno, pues dentro de las actividades previas a la marcha de Zuera. Y a las 9 de la noche, en el Refugio del Crápula, al ladito, en la calle Mayor, hay un concierto previo marcha Zuera, con Primates desde Barcelona y Los Olvidados de la Morgue, Cutrepuc Baturro desde Zaragoza. Y el domingo 11 de abril es la novena marcha a la macrocárcel de Zuera, con salida, si vas en bici, a las 9 de la mañana desde la plaza de la Magdalena, y si decides coger uno de los autobuses que fleta la organización de esta marcha a la macrocárcel, pues sales desde el Paraninfo a las 11 de la mañana, repetimos. Y que bueno, pues una vez allí en la marcha contra la macrocárcel de Zuera, pues hay un montón de actividades, habrá teatro, varios conciertos, todo esto totalmente gratis, comida a precios populares, vermú, y podrás escribir cartas a las personas que están dentro de esos muros y en otras cárceles, y habrá también pues la emisión de Radio Hawái, una emisora alternativa que montan las radios libres zaragozanas. Tú. Sí, tú. ¿Te gustaría encontrar una radio con una información directa que no esté al servicio de intereses políticos y económicos? Una radio que te informe de las actividades sociales y culturales de tu ciudad. Una amplia oferta musical con especial interés por las propuestas alternativas e independientes. Pues no busques más. Esta es tu Radio Libre. Y como esta emisión también va a ser oída desde dentro de los muros de las prisiones, vamos a poner una música un tanto alegre, latina, sandunguera. Pero antes que nada, pues eso, queremos recordar que este va a ser un programa del Atracador que va a tratar pues de lo que es la realidad de las cárceles y que va a hacer un repaso a lo que han sido las 9 marchas a la macrocárcel de Zuera. Pero sobre todo, primero explicar qué es la Iniciativa Ciudadana contra las Macrocárceles, algo que podéis ver en la web marchazuera.noblezabaturra.org. Os recordamos que Nobleza Baturra es el servidor de los movimientos sociales alternativos y disidentes de aquí de Aragón. La Iniciativa Ciudadana contra las Macrocárceles se compone de un grupo de personas y colectivos unidos con el objetivo de seguir denunciando la política penal, penitenciaria y social del Estado español, que no hace sino perpetuar de una u otra manera las desigualdades e injusticias sociales e incrementa el sufrimiento de las personas presas, así como de sus familiares y amigos y amigas. Con el objetivo de hacer visible lo invisible, de demostrar que los kilómetros que nos separan de los muros de la prisión de Zuera no son un problema para acercar nuestra voz a los presos y presas, cada año se convoca la marcha a esta macrocárcel. Se denuncia así la cada vez más represiva política penal, penitenciaria y social del Estado español, que acude a la pena privativa de libertad como única solución a cualquier conflicto y provoca que en la actualidad el número de personas encarceladas supere permanentemente las 76.000 personas, erigiendo al Estado español como el país europeo con mayor número de personas presas por habitante. Este hecho se traduce en un más que preocupante hacinamiento que se une al mal estado de las prisiones, la falta de talleres y actividades, además del aislamiento y dispersión que aleja a las personas presas de todo núcleo urbano y de sus seres queridos, y les lleva al desarraigo y a la desvinculación familiar y social, convirtiendo así las supuestas políticas de reinserción y resocialización en una falacia y demostrándose que el actual sistema penitenciario es un fracaso. La macrocárcel de Zuera es un claro ejemplo de esta política penitenciaria. En este contexto nace hace 10 años la Iniciativa Ciudadana contra las Macrocárceles, pues eso, donde participan desde sindicatos, asociaciones de vecinos y vecinas, por supuesto la ASAPA, ese colectivo histórico, Asociación de Seguimiento y Apoyo a Presos y Presas de Aragón, y pues con colaboraciones de gente a nivel individual. Por supuesto, desde las organizaciones libertarias, los y las anarquistas que luchamos contra la represión, con toda forma de opresión al ser humano, también nos solidarizamos con las personas presas y acudimos cada año a participar de la Iniciativa Ciudadana contra las Macrocárceles. Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. Y ya os he explicado un poquito lo que es la marcha a la macrocárcel, la Iniciativa Ciudadana. Y exactamente ahora hace pues unos 9 años aproximadamente, el 1 de noviembre de 2001, llegaba a Zuera la primera marcha contra la macrocárcel. Unas 150 personas participaban en esta primera marcha, convocada por la Iniciativa Ciudadana, impulsada por numerosos colectivos sociales a propósito de este evento, y que se forma a raíz de la presentación de un informe elaborado por la ASAPA, la Asociación de Seguimiento y Apoyo a Presos y Presas de Aragón. La mayoría de los asistentes llegaron desde Zaragoza en dos autobuses, a los que se sumaron varios coches particulares, y gente procedente de la comarca del Bajo Gállego, donde se sitúa la macrocárcel, a unos 30 kilómetros de Zaragoza, de Huesca. Y bueno, pues también vino gente de Cataluña. La concentración se dio por finalizada a las 3:30 de la tarde, después de haber recibido el saludo de las personas presas desde el cercano módulo de ingresos, y fue valorada muy positivamente por los colectivos sociales que forman parte de esta iniciativa. El informe había sido presentado en octubre de 2001, el primer informe que ponía de manifiesto las carencias y los problemas de las prisiones de Huesca y Zaragoza, a las que sustituyó la cárcel de Zuera. que no solo no se resolvieron con ello, sino que se vieron agravados por la distancia que separa este centro penitenciario de las ciudades mencionadas, lo que implica graves dificultades para los familiares a la hora de desplazarse o de comunicarse con los presos y presas. Por su parte, decir que esta emisora, Radio Topo, que entonces emitía en otro punto, ahora emite en el 101.8, pero entonces en el 102.5, el mismo punto desde donde emite Radio Hawái, en la cárcel, realizó un programa especial entre las 10:30 de la mañana y las 2 de la tarde, con conexiones en directo y entrevistas desde la entrada del Talego. La segunda marcha a la macrocárcel de Zuera tenía lugar el 20 de octubre de 2002 para denunciar la cada vez más represiva política penal, penitenciaria y social del Estado español. También para denunciar que, como resultado de esas políticas, la población penitenciaria supera las 50.000 personas, traduciéndose esto en un más que preocupante hacinamiento que se une al mal estado de las prisiones. Como ya hemos dicho antes, la falta de talleres de actividades, además del aislamiento y dispersión que aleja a los presos de todo núcleo urbano y seres queridos. Comentar que Zuera nace con la vocación de que hubiera pues 600, 500, 700 personas presas, pero ya en 2002 había casi 1.000 personas encarceladas en Zuera, actualmente más de 1.000, desde luego, tras un año de su apertura era entonces, y que seguían vulnerándose sus derechos fundamentales. Por aquel entonces mandaba Aznar y dijo una frase muy significativa: voy a barrer las calles de criminales. Se refería a que iba a llenar las calles de policías y construir más prisiones, como así ha sido, mientras a golpe de decretazo se despojó de los pocos derechos sociales que había. En un autobús repleto y diversos coches se salió desde Zaragoza sobre las 10:45 hacia la macrocárcel, y bueno, pues con muy mal tiempo, algo menos de gente, unas 80-90 personas, y bueno, pues una pena, menos gente que en 2001, pero luego con el tiempo iría subiendo mucho, mucho más. Las autoridades sanitarias advierten del peligro que supone el consumo continuado de sustancias psicotrópicas y alucinógenas. Este anuncio es de un medicamento. Si tiene dudas, consulte con su camilla habitual. Infórmese y elija la sustancia adecuada para cada situación. Recuerde, de la piel para adentro, usted es su único soberano. Y la marcha a la macrocárcel de Zuera no se hizo en 2003, saltamos hasta el 4 de abril de 2004 cuando se celebra la tercera marcha contra la macrocárcel. Y el comunicado decía: el sistema de organización social actual, basado en las políticas neoliberales de un capitalismo feroz, genera un núcleo de exclusión que por diferentes causas sociales, económicas, políticas o culturales no ha podido ser integrados en este sistema de consumo, convirtiendo así a las personas en delincuentes. La población penitenciaria aumentó desde 1985 a 1998 en 22.000 personas. Fijaos que estamos hablando que en el 98 había 44.800 personas presas. Es decir, se había duplicado la población en 13 años. Y, sin embargo, en 2004, en tan solo 6 años más, se hablaba ya de 56.000 personas privadas de libertad en todo el Estado español. Nótese la subida año a año de personas presas. Hablábamos de 56.000 en 2004, ahora ya estamos hablando de más de 76.000. Y es que tolerancia cero a la pobreza y a los inmigrantes convierte a la población explotada en delincuentes. El horizonte punitivo basado en el castigo simplemente de la globalización económica se ve claro. Se recalifica el concepto de delito y seguridad, ampliando así los márgenes de la excepcionalidad de las penas para poder gestionar dosis cada vez más altas de conflictividad social. Y bueno, pues este año es cuando se empieza a montar un pequeño concierto, empieza a haber cada vez un número más creciente de gente, y estamos hablando que de las 60 y tantas personas del año anterior, 60 y tantas, 70, casi 200 personas acuden en abril de 2004 al patio, al aparcamiento de la cárcel. La La cuarta marcha contra Marco Cárcel de Suera tiene lugar el 24 de abril del año 2005 y se celebra organizada por la Iniciativa Ciudadana bajo el lema La cárcel es un asesinato cotidiano. El evento cuenta con una asistencia entre 300 y 400 personas, una buena parte de ellas procedentes de fuera de Aragón. En concreto, se desplazan hasta la entrada de la prisión dos buses de Zaragoza, uno de Madrid y otro de Euskadi, además de numerosos vehículos particulares. Ese año empieza la emisión de la autodenominada Radio Hawái, pues una radio que pretende rememorar la primera radio que emitió, la primera radio libre que emitió desde la cárcel de Torrero, ahora ya demolida, solo queda un módulo de esta antigua cárcel, y que tenía ese nombre, y en el mismo punto en que emitía esta radio que hacían las personas presas. Y el comunicado de aquel 24 de abril de 2005 dice: 4 años de muerte. Desde que la macrocárcel abrió sus puertas y cerró sus rejas en julio de 2001, 15 personas habían muerto entre sus muros, que sumadas a las demás cárceles del Estado, hacían un total de 171 muertos entre el año 2001 y 2004. 15 muertos, y mientras ni la Administración Penitenciaria ni el Centro Penitenciario de Zuera asumen responsabilidades algunas. El hecho de que las versiones oficiales de estas muertes prematuras sean siempre las mismas, causas naturales, sobredosis, suicidios, se consideran hechos excepcionales y aislados, y sobre todo se definen como resultado de los desequilibrios personales de las víctimas, pero en ningún caso como consecuencia inevitable de la aplicación de una medida penal en las condiciones en que se aplica, muchas personas presas ante la insoportabilidad del sufrimiento. Las cárceles matan, las macrocárceles también. Y la quinta marcha a la macrocárcel de Zuera tenía lugar el 2 de abril de 2006. La marcha a la macrocárcel también tiene como causa la terrible constatación de que en este centro penitenciario el recurso al castigo y al encierro para solucionar los conflictos sociales no pueden generar más que agresión y muertes. Y de hecho, pues bueno, en abril de 2005 se estaban hablando de unos cuantos muertos, pues hubo 13 más, y Zuera batía todos los siniestros récords en el año 2000, entre el año 2005 y 2006. 28 personas murieron hasta abril de 2006 desde su apertura de esta macrocárcel de Zuera, como a las más de 4.000 en la década pasada en todo el Estado. Se sigue asumiendo como logro por las autoridades políticas que confirman su fe en el modelo de macrocárcel, aprobando en el último Consejo de Ministros en aquel entonces que se iban a construir hasta 46 centros de diferentes capacidades antes del año 2012. Y es que la crisis parece que no afecta a la construcción de cárceles. Si sumábamos lo que entonces costaba una plaza carcelaria al año, incluyendo todos los conceptos, pago a funcionarios, gastos corrientes, inversiones, costaba cada preso 30.000 euros al año. Ahora es más todavía, por cada plaza unos 5 millones de pesetas de los de entonces. Si se destinara todo ese dinero a políticas laborales, educativas y sociales, la gran mayoría de esas personas jamás hubieran cometido los delitos por los que se encuentran en prisión. 300 personas acudían en 2006 a la quinta marcha a la macrocárcel de Zuera, que era un nuevo éxito de convocatoria de la Iniciativa Ciudadana contra las Macrocárceles, y acudía gente desde Bilbao y Vitoria convocados por la coordinadora Profesor Zona Norte. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Nos vamos hasta la sexta marcha contra la macrocárcel de Zuera, que era el 15 de abril de 2007, y con una novedad que se empezaba este año, y es que la marcha contra la macrocárcel de Zuera siempre pretende también tener un punto de enseñanza, ¿no? De que la gente conozca la realidad de las cárceles, y este es un mundo como muy lejano. Y se empezaron con una serie de actividades previas que tenían lugar en diferentes lugares, ¿no? Pues como asociaciones de vecinos, se iba a otros espacios sociales de de Huesca, de Teruel, de Andorra y en la misma Zaragoza. Y bueno, pues hubo una marcha afuera muy reivindicativa, esta sexta marcha, y se pretendió centrar el tema con la cárcel en el entorno familiar, con los familiares que se convierten en presos involuntarios de las macrocárceles, pues en gente que se ve obligada a desplazarse decenas de kilómetros para poder ir a ver a sus familiares, debido a la vulneración sistemática del derecho de toda persona presa al cumplimiento en su lugar de origen, y se obliga al familiar, pues eso, a desplazarse arriesgando su propia vida al acudir a comunicar a la prisión y poniéndoselo cada vez más difícil. Por otro lado, cada vez se incidió más en las políticas policiales y penales que inflan los castigos a la pequeña delincuencia. Persiguen delitos de poca repercusión social con hechos como, por ejemplo, una persona que fue condenada a 11 años por el robo de 4 teléfonos móviles, y encubren, por supuesto, otros de mayor trascendencia social. Es gracioso porque en aquel entonces, en abril de 2007, ya estábamos hablando de la desproporción de las penas, pues al que simplemente roba algo o menudea con un poco de droga, frente a delitos mucho más graves como el fraude fiscal o los delitos por corrupción. Y bueno, más que nunca ahora tenemos abundantes ejemplos de este tema. Y la séptima marcha a la macrocárcel de Suera tuvo lugar el 20 de abril del año 2008, y en esa ocasión se hacía de nuevo especial hincapié en el derecho a la salud de toda persona presa, de todos los presos y presas, derecho que se ve vulnerado de manera constante de muros para adentro. Fijaos cómo iba creciendo la población penitenciaria. Ya en aquel entonces España era el país europeo con mayor número de personas presas en sus cárceles en proporción a la población. Había 67.000 personas presas en 2008. Repetimos, ahora hay 76.000 y pico. El hacinamiento, la dispersión, la falta de tratamiento y de personal sanitario, las condiciones mismas de la situación de encierro, son circunstancias que afectan directamente a la salud física y psicológica de las personas presas. Y es que ese día más del 40% de las personas presas padecía trastornos mentales y de personalidad, y el 8% padecían enfermedades mentales graves. Ante esta realidad se constataba la ausencia de medidas alternativas al cumplimiento en prisión, con el agravante de la falta de tratamiento psiquiátrico y psicológico en la cárcel. A la cárcel de Suera pues solo sube un psiquiatra, acudiendo a los fármacos como único tratamiento. Tampoco queríamos olvidar en aquella ocasión, ni hay que olvidar ahora, las miles de personas con VIH que permanecen en las prisiones. Son un 20% a las que las condiciones de vida en la cárcel no hacen más que perjudicar su estado de salud. La posibilidad de acceder a la excarcelación prevista en la ley para enfermedades terminales, incurables o especialmente graves es remota, con lo que el número de fallecidos dentro de las cárceles seguía siendo entonces muy alto y sigue siéndolo hoy en día. Pese al tiempo desapacible, aquel 20 de abril de 2008, que trajo alternativamente lluvia, vientos y sol a la explanada del aparcamiento de la cárcel, un año más tuvo lugar esta séptima marcha contra la macrocárcel, y con el lema "La cárcel enferma", en relación a la permanencia de miles de personas con enfermedades graves dentro de los distintos talebores del Estado español. Emitió Radio Hawái, hubo obras de teatro, música, y decir que bueno, pues se terminó aquella marcha con una multa de 1.500 euros a una persona concreta de las que participaba en la organización de la marcha contra la macrocárcel. Decir que se consiguió recuperar todo ese dinero, sacar dinero para la multa, con un concierto que el 13 de diciembre de 2008 tocaban Habeas Corpus y Manolo Cabezabolo en Zaragoza, y bueno, pues solidariamente, sin cobrar nada, estas personas tocaban, y finalmente la multa fue retirada por parte de la delegación de gobierno. Y el 19 de abril de 2009 se llevaba a cabo la octava marcha contra la macrocárcel de Suera, y se hacía hincapié en la situación de los menores recluidos en los reformatorios, en los mal llamados centros de reforma para menores infractores, por cuanto se constataba cómo estos centros siguen los mismos parámetros que las cárceles: encierro, aislamiento, regulación restrictiva de permisos de salida y visitas, cacheos, medicación indiscriminada, falta de alternativas, es decir, como en un talego normal y corriente. bajo el paraguas institucional del supuesto interés del menor, se justifica y se esconde el uso de medidas de seguridad, primando estas actuaciones sobre cualquier otra opción educativa, sin dar ninguna respuesta efectiva al origen social de los problemas, es decir, como en la cárcel. Este año las reivindicaciones de esta marcha se centraban especialmente sobre estos centros de menores y también sobre las condenas de larga duración, de las cuales salieran a la luz varios casos de flagrantes abusos, lo que se llamaban cadenas perpetuas encubiertas. Decir que hubo una desconsiderada retención por parte de la Guardia Civil, la única carretera que llega a la explanada de la cárcel, hubo identificaciones, cacheo, registro de equipaje y una larga espera. Tras ellas, llegó la gente en dos autobuses, numerosos vehículos particulares y una marcha cicloturista que llegaba desde Huesca. Y llegamos así al año 2010, este año 2010, en el que tenemos nueva marcha a la macrocárcel de Zuera y os leemos escuetamente el comunicado. Hace 9 años abrieron la macrocárcel de Zuera y seguimos volviendo a sus puertas para protestar y hacer visible la situación de las personas presas. Este año hemos querido resaltar el constante aumento de personas presas y la situación de los CIES, Centros de Internamiento de Extranjeros. Según los datos oficiales, ya son más de 76.000 personas las que viven tras las rejas, 30.000 personas más que en la primera marcha a la macrocárcel de Zuera. En toda la Unión Europea es el Estado español el que cuenta con más personas presas por habitante, aunque tiene uno de los menores índices de criminalidad en realidad. En los últimos 17 años se ha duplicado la población penitenciaria y no se ha parado de inaugurar prisiones. Actualmente hay 6 cárceles del tamaño de la de Zuera construyéndose y otras 5 en proyecto. Incluso se plantea ampliar las ya existentes, como es el caso del centro penitenciario de Teruel. No paran de construirse celdas que tras llenarse se abarrotan. El negocio de las cárceles no está en crisis. Mientras se promueven recortes en derechos sociales, se aumenta la inversión en construcción de cárceles y se aumenta el tiempo de estancia en prisión. La mayoría de las personas que son encarceladas podrían estar cumpliendo en realidad penas alternativas a la prisión, más baratas y desde luego más constructivas para la comunidad, pero sin embargo se promociona el encierro y se perpetúa la exclusión social. Especialmente aberrante es la situación de las personas migrantes sin documentación. Una persona que no ha cometido delito alguno, solo por no tener sus papeles en regla, puede ser retenido 3 meses en un CIE, mientras tramitan un procedimiento administrativo que puede acabar en una orden de expulsión. Durante este tiempo, se te priva de libertad en uno de esos centros en los que se vulneran derechos fundamentales, celdas hacinadas, indignantes condiciones higiénicas y sanitarias, vejaciones, desinformación e imposibilidad de denuncia. Ya son muchos los informes que muestran esta realidad. Y es que en realidad lo que se está encerrando y criminalizando es la pobreza. Ser pobre significa ser un nicho en el mercado penitenciario. Más del 80% de las personas que cumplen penas de prisión están pagando con cárcel delitos relacionados con las drogas o contra la propiedad. Todos los días entran en prisión personas que no han podido hacer frente a las multas por las que fueron condenados. Más de 550 personas han sido castigadas con cárcel por prender en las calles copias piratas de DVDs y CDs para poder sobrevivir y, para colmo, cometer una infracción administrativa puede llevarte al encierro en un centro de internamiento de extranjeros y extranjeras. Pues eso, que son muchas las personas que no tendrían por qué estar cumpliendo pena dentro de las cárceles del Estado español. Para ellas va especialmente dedicado esta breve edición del Acratador, emitiendo al mismo tiempo en Radio Topo en el 101.8 de la FM y para dentro de los muros de la macrocárcel de Zuera en Radio Hawái en el 102.5. Todas las semanas nos seguís escuchando aquí en Radio Topo, pero una vez al año nos escuchan desde dentro de los muros de la cárcel. Y cómo no nos despedimos para oírnos, para vernos una vez más, para sentirnos con un pletórico salud y anarquía. Novena marcha a la macrocárcel de Zuera. 11 de abril de 2010. Iniciativa Ciudadana contra las macrocárceles. ¡Todos! Estado español, menos delitos, mayor número de personas presas por habitante. Salida en bus a las 11 del Paraninfo, Plaza Paraíso. Salida en bici a las 9 de la Plaza de la Magdalena. Bono de apoyo, 3 euros. Bono de viaje, 7 euros. Puntos de venta, Asapa, calle Barrio Verde, 10. Virosta, calle Universidad, 3. Vía Láctea, calle Héctor Palomar, 25. Cese de la Revuelta, calle San Agustín, 18. Más info, marchafuera.noblezabaturra.org. Contacto, marchafuera.yahoo.es. Los presos que están en la cárcel, sé bien que es algo muy triste, muy desagradable. Tengo un colega que escribe y está divertido, y cuenta que la vida es muy fea y no te dejan tranquilo. Y no quiero brindar por la gente que allí sufre, que en mi mente siempre está. Libertad para ti, ya un rato la recorrego, y cantar, sonreír, recorrer el mundo entero. Libertad para ti, ya un rato la recorrego, y soñar. Gritará a los cuatro vientos. Cuando te bajan al patio y ves algún amigo dando vueltas y vueltas pensando en lo mismo. Cuando llega a la vitrina de alguien que te ama, antes de irte de ella la pena te mata. Y no quiero brindar por la gente que allí sufre y que en mi mente siempre está. Libertad